con esa magia que los venerables maestros de la venerable de los Rolanda hacen para que el alma, la conciencia y el otro esté envuelta en un algo espiritual que nos permita fusionarnos con la conciencia y ejercerla. Los maestros nos enseñan que nosotros tenemos, imaginemos que tenemos un 3% de conciencia. Si nosotros ejercemos el 3% de conciencia, pues caramba, nosotros estaríamos actuando en una forma bastante inteligente. Imaginemos que hay personas que tengan un 5% libre de conciencia, pero la ejercemos. El hecho de que no se ejerza la conciencia es lo que nos lleva a uno a cometer los errores. Cuando nosotros ayer iniciamos la práctica, el estudio de lo que estamos haciendo, nos invitamos a que íbamos a estar aquí y ahora, que no nos íbamos a ir de aquí. De vez en cuando les hago la pregunta, o les hago la recordatoria, si estamos aquí, porque necesitamos aprovechar el tiempo al máximo. Hermanos, todo lo que se ha hecho en el curso es para practicarlo en el diario vivir hasta que nos hayamos convertido en mago. No es un curso para nosotros anotar en una libreta o grabar y estuvo, ya estuvo. Conforme nosotros hicimos los planteamientos al empezar, ese orden debe tener la práctica en el día de vivir. Nosotros dijimos que el curso, que el trabajo de la teoría es un trabajo, o no de la teoría, sino de la magia. Magia es ejercer la conciencia para poder hacer la obra que nosotros necesitamos realizar. Y la obra se hace distante, distante, momento a momento. El hermano Hugo estaba de acuerdo con nosotros en decirnos que si no tenemos alma, pues no podemos ser magos, porque ahí están los poderes, están todas las leyes, está todo aquello que está en el alma. Y si nosotros no hemos encarnado el alma, pues no tenemos cómo ejercer la magia. Sin embargo, es necesario comprender que Dios es caridad, es misericordia, es piedad. Y cuando alguien necesita una ayuda, Dios nos utiliza como instrumento para que se pueda dar ese acto mágico sin tener nosotros esos atributos del alma para poderlo hacer. La caridad y la misericordia de Dios es demasiado grande y es necesario que todos nosotros pues no nos limitemos o no limitemos a Dios, porque como hemos venido diciendo, nosotros no somos más que el instrumento de Dios. El venerable maestro Jamael nos dice en el libro de los misterios mayores que no se hagan tantos maestros, que maestro no es sino uno, es el Cristo, es el que es maestro. El que se prepara lo encarna. Entonces, el maestro, el Cristo, él puede hacer milagros. Nosotros somos su instrumento para que él lo haga. Nunca nosotros le pongamos limitaciones a Dios. Si una persona se está muriendo y nos dicen que le ayudemos para que no se muera, nosotros no vamos a decir, no, pero ese enfermo ya, eso está en la última fase. Pues nosotros nos acercamos al enfermo, nos concentramos, bien concentrados, nos integramos con la conciencia y buscamos una divinidad que tenga esa gracia de poderlo curar y le imploramos la curación de esa persona. Si la divinidad a la cual invocamos y llamamos lo pudo hacer porque la ley se lo permitió, pues lo paró. Pero no lo hicimos nosotros, lo hizo la divinidad que nosotros invocamos, que nosotros llamamos. Nosotros le tenemos, pues, como dijimos ayer, no una fe, sino que a través del ejercicio del trabajo espiritual, que el trabajo espiritual nuestro empieza trabajando con nuestra agua de vida, o sea, con el Sagratísimo Espíritu Santo. Toda persona que trabaja con el Espíritu Santo tiene derecho a integrarse con él para que él haga todas las cosas que tienen que ver con la salud. Él es el dador de vida. Él es el que da la vida. El Sacratísimo Espíritu Santo es un ser que realmente cada uno de nosotros, como lo decimos ayer, debe ser una divinidad familiar, permanente. Alguien con el que nosotros estamos trabajando y que de instante en instante lo estamos integrando con él. Un enfermo, nosotros tenemos un enfermo, necesitamos ayudar a un enfermo. Uno se concentra en el Sacratísimo Espíritu Santo, le dice al Sacratísimo Espíritu Santo que se digne derramar la gracia de la vida en ese enfermo. Lamentablemente nosotros no hemos cultivado la fe. La fe mueve montañas. La fe es algo que realmente debe cultivar todos los seres humanos que estamos estudiando estas enseñanzas. La fe es un poder ígneo, crístico, que todos nosotros debemos de cultivarlo, porque a través de la fe se hacen los milagros. Sin fe no hay milagro. Sin fe estamos divorciados de la divinidad. La fe es un principio crístico que se encarna en toda persona que ha llegado a reflexionar profundamente en la grandeza que tiene Dios. Entonces, cuando la persona ha llegado a hacer esa reflexión y ha llegado a comprender que Dios no tiene límites para hacer lo que Él solamente puede hacer, cuando uno comprende que Dios no tiene límites, que a Él está limitado porque nosotros hemos violado las leyes, y al violar las leyes, entonces, como Él fue el que las creó, las tiene que cumplir. Entonces se siente imposibilitado, no puede hacer lo que Él quisiera hacer o lo que nosotros necesitamos y le pedimos que lo haga. Pero el fundamento esencial de los milagros es la fe. La persona que se dedica a estos estudios que estamos reflexionando en estos días tiene que cultivar la fe en su corazón. Nunca un estudiante de la Gnosis que ha querido encontrar el camino de la divinidad y que ha querido encontrarse con la grandeza de Dios, nunca le debe poner límites a Dios. Las humanas personas somos limitados, porque así es. Pero la divinidad no tiene límite. Por eso le estamos invitando a reflexionar, a analizar, que nunca nosotros debemos rendirnos frente a cualquier circunstancia de la vida, porque las cosas imposibles las hace Dios. Y cuando nosotros nos integramos con Dios, entonces Dios puede hacer todo lo que nosotros le imploremos, siempre y cuando la ley lo esté permitiendo. Ya cuando la ley no lo permite, entonces nosotros tenemos que inclinarnos ante el veredicto de la ley y guardar silencio, nada más. Les queremos invitar también, hermanos, a esa necesidad que todos hemos venido sintiendo de avanzar espiritualmente. El avance espiritual de una persona radica en que la persona viva el instante. Porque el avance espiritual es el avance de la conciencia de cada uno de nosotros. Cuando nosotros comprendemos que la que se desarrolla es la conciencia dentro de nosotros, entonces dejamos nosotros de pensar en que nosotros, como humanas personas, vamos a hacer un avance espiritual. La conciencia avanza dentro de nosotros y ella manifiesta a través de nosotros el avance que tiene. Una de las cosas en las cuales nosotros podemos darnos cuenta que nuestra conciencia ha avanzado es porque empieza a expresarse una inteligencia de tipo superior dentro de cada uno de nosotros. Esa inteligencia de tipo superior emana del anciano de los días dentro de cada uno de nosotros. La persona que ha logrado integrarse con esa inteligencia del anciano de los días, entonces el anciano de los días, a través de su inteligencia, empieza a inspirarlo en que necesita morir. La persona que muere psicológicamente es la persona que es más inteligente que todos los demás. porque la inteligencia del anciano de los días está dada a comprender los misterios de la muerte del yo psicológico. Y cuando nosotros nos integramos con la inteligencia del anciano de los días, entonces empieza a ver la claridad interior, la claridad de la conciencia, para poder cristalizar el trabajo de la muerte. Nosotros no somos capaces de morir. El padre, el anciano, los días es macho, hembra. Por eso dentro de ese ser bendito están las esperanzas de la muerte psicológica, porque él nos proporciona la inteligencia, la madre nos da la comprensión y a la vez nos proporciona ese fuego ígneo con el cual nosotros vamos a poder lograr desintegrar las creaciones que hemos venido haciendo por edades y edades, y que esta vez que hemos encontrado el trabajo de la muerte del yo psicológico, queremos hacerlo porque nosotros ya nos sentimos fastidiados con el ego, y pensamos que porque estamos pensando en que estamos fastidiados con el ego se va a morir. Es necesario que cuando nosotros nos integremos con la inteligencia del anciano los días, comprendamos que la inteligencia del anciano de los días es una inteligencia trascendental que se fundamenta en el amor universal. Cuando nosotros nos integramos con el amor universal, entonces comprendemos que el amor que tenemos es un amor egoísta que solamente nos interesa yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. La inteligencia del anciano de los días, dada que nosotros podamos cristalizar la muerte del yo psicológico, está inspirada en el trabajo de la muerte, el amor del anciano de los días. Cuando se cristaliza en la conciencia de cada uno de nosotros, cristaliza para hacernos ver la claridad que debemos tener cuando nos enfrentamos al trabajo de la muerte psicológica. Cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte psicológica, empezamos a amar a la humanidad, porque ya dejamos de ser egoístas, porque ya comprendimos que nosotros hemos tenido la gracia de integrarnos con una doctrina trascendental que se fundamenta en el amor a la humanidad. Así nos lo dice el ritual de iniciación. Que como base fundamental de nuestros conocimientos, ellos se fundamentan en el amor a la humanidad. Cuando nosotros comprendemos que el amor a la humanidad es inspirado por el anciano de los días, entonces comprendemos que estamos impreparados para trabajar con el anciano de los días, porque el anciano de los días es quien se desdobla a través de los diferentes dimensiones hasta llegar a este mundo tridimensional, y allá se deriva todas las creaciones que existen. Él es el hacedor de todo lo existente en el mundo, en los universos, en todo lo creado. Él es el que ha creado todo. Entonces nosotros estamos esta mañana que vamos a ir más rato a entrar a un ritual de medicina oculta. Vamos a integrarnos con un trabajo que ha inspirado el anciano los días a través de sus desdoblamientos, ha llegado hasta este mundo con unos seres que él mismo creó, que son los venerables maestros de la medicina, que administran la vida que el Sacratísimo Espíritu Santo da para que se pueda ayudar la vida y llevarle vida a la vida. Cuando nosotros nos integramos con esa fuerza del Espíritu del anciano de los días y nos llenamos de esa caridad, sabemos que la humanidad está sufriendo el dolor debido al error en el cual ha vivido la humanidad. Hermano, es necesario saber que los templos de curación que existen en el planeta Tierra están en los mundos superiores y que ha venido a cristalizar en este mundo tridimensional por amor a la humanidad, la gran divinidad ha creado estos lugares sagrados que revisten de un poder trascendental que lamentablemente los estudiantes de la Gnosis, debido a que no nos hemos interesado por reflexionar a fondo acerca de todas las dádivas que la divinidad ha entregado a los dioses para que nos lo entreguen a nosotros los seres humanos, nosotros no hemos podido valorar los templos de curación. Hermanos, los templos de curación descienden con el nombre de un maestro que viene, porque un maestro que trabaja con la vida es un maestro que ama la vida entrañablemente. Las personas que trabajan con la vida deben comprender que el que cura es el Sagratísimo Espíritu Santo, y que el Sagratísimo Espíritu Santo pues no tiene interés de ninguna clase. Es necesario que cada uno de nosotros entendamos que nosotros auxiliamos la vida de los seres humanos, que nosotros no nos fijamos en la forma ni nos fijamos en las debilidades de los seres humanos. El Sagratísimo Espíritu Santo le da vida a toda la creación, a los demonios, a los perversos, a todo el mundo le da vida, y al que está enfermo lo cura, porque él no tiene ningún límite, porque ama entrañable la vida, porque él es el que da la vida, y no puede ser egoísta el Sagratísimo Espíritu Santo para poder manejar la vida, porque no es esa la misión que el Sagratísimo Espíritu Santo tiene. La misión del Sagratísimo Espíritu Santo es dar vida a la vida. Entonces todas las personas que hemos conocido esta doctrina debemos de integrarnos con el Sagratísimo Espíritu Santo para ayudar a la vida de los seres humanos, para que así el Sagratísimo Espíritu Santo se pueda darnos la vida. Estábamos diciendo, y ustedes pensarán que me he alejado del objetivo esencial de lo que vamos a tratar en esta mañana. Nosotros estamos hablando del anciano de los días, es ese ser que nos provee de la inteligencia. No es inteligente el que no tiene la capacidad de amar. No es inteligente aquel que está inspirado en observar la vida de los demás. No es inteligente la persona que dentro de su naturaleza interna, dentro de su psiquis, no puede observar que está juzgando, que está condenando, que está sentenciando a la humanidad, que está sentenciando a sus hermanos, a su familia, a sus hijos, a su esposa. Esa persona no es inteligente. La inteligencia del anciano los días nos lleva a nosotros a amar a la humanidad. La inteligencia del anciano de los días nos lleva a nosotros a conocer las tinieblas que viven o en las cuales se mueve esta humanidad. La inteligencia del anciano de los días nos hace sabios a cada uno de nosotros. La inteligencia del anciano de los días no está inspirando instante a instante, de momento en momento, para empezar a lograr integrarnos con esa fuerza que hay dentro de la conciencia de cada uno de nosotros, y que todas esas fuerzas superiores que hay dentro de cada uno de nosotros tienen que trabajar para lograr el objetivo del trabajo de la muerte. Hermanos, esta persona que les habla, que les está hablando, me gustaría que hubieran muchas personas que estuvieran interesadas en hablar sobre la muerte y que quisieran interrogarnos en lo que sea en el trabajo de la muerte, porque sentimos la necesidad de morir y porque hemos venido aprovechando ese sentir que la gracia divina nos ha concedido. Y hemos buscado con toda la fuerza de nuestro corazón, de nuestra alma, cristalizar ese trabajo. Entonces la gran divinidad nos ha socorrido la gracia de poder discernir sobre lo que es el trabajo y la muerte. Nuestro amado maestro Samael nos dice que los estudiantes de la Gnosis le hacen muchas consultas de muchas cosas, pero que nadie le pregunta acerca del trabajo y la muerte psicológica. Entonces, en estos 10 minutitos que nos quedan, quiero invitarlos a reflexionar en el trabajo y la muerte, y espero que la gracia divina se digne estar en mi interior, concediéndome la gracia de poder responder todas las preguntas que estén relacionadas con el trabajo y la muerte. Dígame. Le pueden decir a uno, lo señalan o algo, y allá hieren el amor propio, el orgullo, y uno llega el momento donde logra trascender, digamos, hasta un punto, pero luego llega por ahí otro y como que dice, pero no se acuerda que tal día le hizo tal cosa, y usted nos ha venido enseñando algo que es de sacrificar ese dolor, porque por lo general una persona quiere morir sin sentir dolor. Y el problema está que se va a sentir dolor, pero ya hay un punto donde uno realmente tiende a identificarse con parte de ese dolor. A veces cuando es con uno las cosas, como Pablo que comentaba hace tiempo, es decir, es fácil, pero ya cuando le toca a otro, al compañero, la compañera, la pareja, el hijo, ahí sí hay un hilo donde la persona ahí tal vez puede cometer error, porque no sabe llevar ese dolor. Bueno, hermano. Primero que todo, vamos a comprender que sin transformación de impresiones no hay muerte. Eso debe estar muy claro en el entendimiento, en la comprensión, en la conciencia de nosotros. Sin transformación de impresiones no hay muerte psicológica, y por el contrario, se están creando nuevos elementos y se está alimentando la legión que hay dentro de cada uno de nosotros. Nuestro inicio de estos estudios de la teología, les hablamos que nosotros íbamos a trabajar en la ubicación. La ubicación es el ejercicio o la práctica que nos permite a nosotros integrarnos con la conciencia. La conciencia se tiene que integrar en todo nuestro cuerpo. La conciencia es Dios, y nosotros podemos percibir que la conciencia está con nosotros cuando nosotros lo estamos sintiendo. Mientras nosotros no lo estemos sintiendo, no podemos percibir la conciencia, porque conciencia es Dios, y Dios solamente se percibe a través del sentir. Hasta ahí está claro. ¿Sí? Es que me hizo la pregunta. Nosotros no hemos podido trabajar psicológicamente de una forma sencilla, como es el trabajo de Dios. Los trabajos de Dios son sencillos. Para Dios no hay complicaciones. La que está complicada es la mente de cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que hacerla a un lado para poder lograr hacer que el trabajo, o permitir que el trabajo con su sencillez se cristalice. Después de nosotros comprender que sin transformación de impresiones no hay muerte, y no se puede morir, por el contrario, se alimenta y se crean nuevos yoes. Fuera de eso, debemos comprender que el trabajo debe tener una continuidad de propósito. Nosotros oímos el término continuidad de propósito, sí señor, continuidad de propósito, dita uno la conferencia, continuidad de propósito, explica en qué consiste la continuidad de propósito, pero no practica la continuidad de propósito. Nosotros cuando nos levantamos, nos despertamos inmediatamente, llevamos la atención a nuestro cuerpo, o sea, ejercemos la conciencia. En ese momento llevamos la atención a nuestro cuerpo y nos sentimos, y nos integramos con Dios para enfrentar el diario vivir que tenemos que vivir, con la finalidad de nosotros tener, a través de esa integración de la conciencia, la gracia de poder desenvolvernos en un mundo descompuesto en una forma inteligente, y en una forma tal que nosotros podamos morir psicológicamente. Nosotros nos despertamos, y cuando despertamos y nos integramos en la conciencia, lo primero que debe aflorar en nuestro interior, en nuestro entendimiento, es que yo cargo un yo y lo tengo que eliminar. No hay otro propósito. Cuando yo me despierto, no encuentro otro propósito. No vivo, mi vida no vive para otra cosa. Hay cosas que se pueden, que hay que hacerlas, pero eso es secundario. Primero está Dios, y yo no puedo hablar de primero Dios cuando no me integro. Al despertarme con Dios y al acostarme me integro con esos estados conscientivos para poder descansar y poder en los mundos internos estar integrado con esa conciencia, y al levantarme y despertar a un nuevo amanecer, integrarme nuevamente para continuar el trabajo que estoy haciendo de la muerte psicológica. Esta persona que vi que les está hablando, yo vivo para morir, no vivo para vivir. Quien vive para vivir, vive, y vive bien. Quien vive para morir, vive bien, pero vive para morir. Vivir bien es tener unos estados anímicos, espirituales, dentro de sí mismo. Eso es vivir bien. Ese vivir bien, esos estados interiores, nos permite a nosotros, por gracia de Dios, encontrar dentro del mundo en el cual nos encontramos, cómo ganarnos la vida de una manera tal que no seamos esclavos de ninguna empresa, de ningún algo de afuera, que no nos permite a nosotros mantener el trabajo que nosotros necesitamos mantener en la muerte psicológica. Cuando una persona vive para va a morir, no espera nada de ninguno. Siempre está buscando a ver a quién le puede servir. No estamos esperando que nadie nos diga ahora cómo amaneció, sino lo dice el bendito sea. Y nosotros tenemos en nuestro corazón el sentir hacia ese hermano que le transmitimos al encontrarnos con él. Estamos transmitiéndole un sentir para decirle buenos días, cómo amaneció. Le estoy hablando a esa persona desde mi mundo interior, que es el mundo en el cual yo vivo, que debe ser un mundo de armonía, de paz, y que lo comparto con la persona que viene a mí para darle a esa persona lo que yo tengo por dentro. Cuando uno no vive para morir, vive pensando en cómo es que aquí, cómo es que allá, cómo le hago ayudar, vive estudiando de la vida para ver si friega aquel, si friega al otro, cómo maneja aquel, cómo maneja al otro. No hay libertad, no tenemos libertad y no queremos la libertad de ninguno. Nosotros vinimos a este mundo a hacernos libres, y cada persona tiene derecho a manejar una conciencia y a manejar un estado interior que le permite vivir en una forma inteligente. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros vivamos para morir. Es necesario que nosotros aprendamos a transformar las impresiones. Es necesario que nosotros estemos de instante en instante revestidos del poder de la conciencia para que ella labore las 24 horas del día en el trabajo de la muerte del yo psicológico, hasta lograr la muerte del yo psicológico. Alguien pidió la palabra del día, mi hermano. ¿Cómo hacemos ese trabajo y qué se consigue concretamente con él? Gracias, hermano, porque sin separar el ego, el así que no se puede matar el ego, no se puede disciplinar el ego, no se puede conocer ni no se puede estudiar. Por eso nosotros no hemos podido lograr la comprensión o el estudio del yo psicológico, porque nosotros como personas estamos estudiando el yo psicológico, y la persona está con los sentidos, o sea, una persona tiene los sentidos al servicio del mundo exterior y de sus sentidos, y sus sentidos están proyectándose hacia afuera. Entonces la persona quiere trabajar psicológicamente con la mente, y así no se puede trabajar. Para nosotros separar el ego de la psique, ya hay dos, o sea, se debe hacer en dos formas. Nosotros separamos el ego y la psique cuando estamos aquí y ahora tenemos ya separado el ego y la psique. Cualquier momento que él quiera ingresar, como nosotros estamos integrados con la conciencia, automáticamente la identificamos. No entra la conciencia y no está integrado en la conciencia para separarlo. Ya está separado porque ya nosotros a través de la ubicación lo tenemos separado. No estamos integrados con el ego como generalmente es la vida de cada uno de nosotros. En momento estamos integrados con el ego. Porque nos sentimos ser la mente, nosotros nos sentimos la mente. Uno piensa y dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no reflexiona qué elemento está pensando y qué quiere ese elemento en su vida. Por eso la muerte del yo psicológico no ha sido posible. Cuando ya un evento ha sucedido, imagínense que a usted, no a usted, a Petronilo, vinieron y le metieron un chisme. Lo metieron en un chisme y entonces le dijeron a Petronilo, mire, usted está diciendo que usted me dijo que yo soy esto. Automáticamente, al recibir esa impresión de esa acusación que le está haciendo, lo primero que entra es yo a decir, pero bueno, esto es una injusticia. Yo soy un santo. Sinceramente, eso yo no lo he hecho. Jamás en mi vida lo he hecho. No se me ha pasado por la cabeza eso. Ya ese es un yo que está haciendo un discurso. Usted cuando le dieron la noticia de que usted está levantando de calumnia a otra persona, se va hacia adentro y pone cuidado a las reacciones que van a haber dentro de usted. En ese momento, al integrarse con su conciencia, está separando el ego de la psique. No se siente usted ser el ego. Usted no entra a conflictar con la persona que trajo el mensaje de que usted es una persona que le está haciendo calumnias a alguien. Entonces usted separó ese momento el ego de la psique y ya cuando vengan esas reacciones usted la está viendo no como usted sino como un ego que está hablando a través de sus sentidos en su psique y que está expresándose ahí y en ese momento ya viendo ha hecho ese discernimiento y ese análisis ya le puede pedir a la bendita madre que le conceda gracia de desintegrarlo porque usted no permitió que él se integrara dentro de usted para manifestarse sino que por el contrario lo hizo el trabajo de separar luego la psique a través de la reflexión, del análisis y ya está en condición de que la bendita madre lo auxilie. Dígame, hermano. ¿Cómo conseguimos el arrepentimiento sincero? Hermanos, es necesario que cada uno de nosotros que todo conduce a la misma parte. Mientras nosotros no logremos empezar a separar el ego y la psiquis, mientras nosotros no logremos la integración con la conciencia, no es posible que haya arrepentimiento. Un ego no se puede arrepentir. Una persona comete un error, imaginémonos que Mamerto estaba de novio con Felipa y entonces se descuidó Mamerto y cometió un error y Felipa pues se sintió herida. Entonces Mamerto le dice, mire, pero perdóneme, mire, de verdad, que sí, yo para qué lo niego, cometí ese error, pero nunca más en la vida eso va a suceder. Mire, a mí me está doliendo el alma, el corazón, por dentro estoy destruido. Usted debe comprender que de verdad, yo estoy arrepentido de haber cometido eso. La pobre Felipa dice, bueno, si eso es así, yo le está muriendo de amor por mí. Claro, le dice, se lo engañó, y bueno, está perdonado, sigamos adelante. Y apenas salió de la puerta de la casa de Felipa, pasaba Mamerta y le echó un piropo. ¿Ustedes creen que eso es un arrepentimiento? Eso no hay arrepentimiento. Cuando nosotros vemos charlar y cómo discurren esos elementos dentro de nosotros y los observamos, vemos cómo se mueven, cuál es la psicología que ellos utilizan, cómo nos manipulan la psique para poderse expresar y poder hacer lo que tienen que hacer. Entonces estamos en condiciones de poder ir pudiendo conocer un elemento de eso. Empezamos a darnos cuenta de cómo ha destruido la vida de nosotros, cómo nos ha causado daño. Nos damos cuenta que todas las amarguras, que todos los sufrimientos, la pobreza, la miseria, en un momento dado la persona se encuentra debido a ese evento, empieza a surgir dentro de nosotros el arrepentimiento y ya no tenemos deseo de estar mirando de la dama, mirándole sus curvas, mirando, echándole piropos ni nada de eso. Cuando ya la vamos a mirar, sentimos dentro de nuestro interior que hay ahí la presencia de ese ser bendito y adorable, que es nuestra madre, que es una madre universal y que tiene expresión en todos nosotros. Entonces ya no estamos viviendo. Ahí se puede hablar de arrepentimiento. Dígame, hermano. He notado cuando estoy en mi casa practicando, cuando estoy en un ambiente más tranquilo, en la naturaleza misma, puedo estar más presente de todas las percepciones, el corazón, la respiración, a la misma vez los pensamientos que entran y identificándolos. Cuando salgo a otros ámbitos como la ciudad, el trabajo, hay una carga más diferente y es más turbio, mucho más difícil. Solo puedo estar concentrado en una sola cosa, o mi respiración, o mi corazón, o los pensamientos, y eso que sea un super esfuerzo, porque si no, a veces me Le voy a traer un escucharme, lo he dicho, pero es para ilustrar la pregunta que me hace el hermano. El venerable me ha hecho la que le ha dado una práctica a un hermano cocinero muy antiguo de negocios, porque él comprendía que el hermano había hecho una creación interna y que ese hermano no le podía permitir al ser que se pudiera expresar, aunque tenía toda la estructura solar interna, la tenía, pero no podía expresarse el ser porque él no había creado una disciplina, entonces el ser no se podía manifestar en él. Entonces él le dijo: mira, fulano, vas a dedicarte a vivir en el corazón. Para ti que de día y noche estar en el corazón, a recordarse, a no salirse del corazón. Debe estar toda hora en el corazón. Bueno, maestro, le dijo. Y se fue el Señor y yo tuve que ir a la servicio donde él vivía. Y bueno, llegué ahí, tuvimos una semana, dos semanas, yo llegué el 27, y siempre que he tenido la gracia de Dios de poder estar el 27 en el lumen, pues yo estuve allá. Entonces llegué, le dije: mira, fulano, me voy para el monasterio, ¿se le olvidó alguna cosa? No, nada. Ah, no, sí, hágame el favor y le da saludos al maestro. Ah, bueno, está bien. Ah, y hágame el favor y le pregunta qué será que la práctica que él me dio no me está dando resultados. Ah, bueno, está bien. Me vio como también a un lado está, porque le tenía mucho cariño, porque no tenía antiguo en la cosa, porque luchador y bueno. No, pues, sí, bien. ¿Y qué? No, pues le mando saludos. ¿Qué más? Ah, sí, le mandó a preguntar que qué será que la práctica que le dio no le está dando ningún resultado. Dios pendejo, digo. Hace 3 meses le di la práctica, yo la estoy hace 20 años practicándola y hasta ahora estoy viendo los primeros resultados. Lo felicito, hermano, porque de verdad que usted nos está mostrando que está, ha entendido la práctica y que se ha propuesto trabajar. Eso reviste de acuerdo a la tenacidad que tenga la persona, reviste de mucho trabajo permanente, sobre todo mucha continuidad de propósito. Cuando nosotros estamos en el mundo, debemos de reforzar el estado de ánimo espiritual interno. Nosotros frente a la humanidad debemos estar más integrados con Dios. ¿Qué pasó? Ya, hermano, debemos de estar más integrados con Dios. los gnósticos tenemos la obligación sagrada, un postulado que el Cristo tiene dentro de nosotros, es que nosotros le enseñemos a la humanidad la enseñanza de la gnosis, pero que se la enseñemos no con las palabras, sino con los hechos. Cuando nosotros estamos frente a una humanidad descompuesta, nosotros le debemos demostrar a la humanidad que hay un conocimiento de tipo superior que transforma, que cambia. Nosotros no le decimos a la humanidad que la gnosis transforma. Nosotros nos hemos transformado o debemos transformarnos para mostrarle a la gente que todos esos religiosos charlatanes, mentirosos, embaucadores que existen, no tienen la capacidad de mostrar lo que enseñan. Nosotros los estudiantes de la gnosis primero le mostramos con nuestra vida a la humanidad lo que es el conocimiento de gnosis a través de nuestra vida, y después les hablamos de qué es lo que ha hecho ese conocimiento entre nosotros, o cómo ha hecho el conocimiento para convertirnos en lo que nosotros somos frente a una humanidad. Entonces, la tarea más difícil de difusión de la enseñanza está en mostrarle a la humanidad que nosotros no somos charlatanes, que nosotros no somos embaucadores, que nosotros no somos traidores de una humanidad, que nosotros somos personas que realmente hemos recibido el mensaje crístico auténtico que el Cristo entregó hace más de 2000 años a esta humanidad, y que nosotros, siempre que Él ha venido al mundo, nos hemos encontrado con Él y Él se ha encontrado con nosotros, y Él nos ha utilizado como instrumento de expresión de su grandeza y de su doctrina para mostrarle a la humanidad, porque Él siempre viene cuando la humanidad ha entrado en un proceso decadente, y entonces ya en ese estado decadente ya han pasado por todas las religiones, por todas las organizaciones de diferentes índoles que hablan de Dios, pero que no tienen las prácticas, los sistemas adecuados para llegar a Dios, y si los tienen no los practican, y entonces no les pueden mostrar a la humanidad. La humanidad no cree ya en las religiones, la humanidad está divorciada de las religiones y por ende de Dios, porque no ha habido religiosos que le muestren el camino con hechos, sino con palabras. Esos religiosos dicen, sí, hagan lo que digo, pero no hagan lo que hago. Esas personas no tienen esa capacidad porque no se han integrado con la doctrina crística, porque no se han integrado con el Cristo en sustancia, porque no han llegado a comprender que la energía creadora convertida en ese principio ineocrístico dentro de nosotros están las posibilidades espirituales más trascendentales del alma. Dice el venerable maestro Samael que los religiosos que no practican la caridad, la castidad, no están en un conocimiento auténtico y real, porque solamente el Cristo nos conduce al Padre, porque el Cristo es el que nos lleva al Padre. Por eso dijo, nadie va al Padre sino por mí. Si no es por la energía creadora, nosotros estamos excluidos de redimirnos, estamos excluidos de una regeneración, estamos excluidos de morir psicológicamente, estamos excluidos de servir a la humanidad, porque solo el Cristo con amor le sirve a los seres humanos. Hermanos, este pueblo de Dios, como le dice nuestro maestro, es un pueblo admirable, es un pueblo grandioso, es un pueblo muy lindo, pero tenemos muchas responsabilidades, sobre todo de lo cual le acabo de hablar. Es muy poco lo que se habla de esto. El maestro, hablando de los tres altares, nos habla del altar público y nos dice que en el altar público oficiamos mostrándole la gnosis a la humanidad para que ella pueda comprender que de verdad existe un conocimiento que transforma, que cambia. Nosotros no podemos vivir en medio de una humanidad llena de dolores, llena de problemas, llena de conflictos, porque no estaríamos integrados con la doctrina del Redentor del mundo, porque no estaríamos integrados con la fuerza crística, porque la fuerza crística es vida física y es vida espiritual. Entonces nos invitamos, hermanos, a trabajar arduamente en esa misión que la hacen nuestros hermanos que son directivos, y que ellos integrados con los hermanos misioneros trabajan arduamente en la difusión de la enseñanza. Estos hermanos directivos para sus misioneros, pues son sus padres, ellos ven en sus directivos, sus guías, sus conductores, sus consejeros, sus inmediatas personas en las cuales ellos pueden confiar para poderle confesar aquellas cosas problemáticas que ellos tienen en su vida, y que ellos como personas que han logrado a través del trabajo quizás de otras vidas, en estas vidas, han venido dotados de esa gracia de poder dirigir, de poder conciliar, de poder orientar, de poder ayudar a todo el pueblo gnóstico, y específicamente a los misioneros, a los sacerdotes y a las Isis. Nosotros debemos estar llenos de gratitud con nuestros hermanos directivos. Nosotros debemos ver en los directivos la expresión del Cristo, porque ellos están dotados de esa gracia que el Cristo confiere. El restaurador de la iglesia ha restaurado la iglesia, y al restaurar la iglesia restauró todos los principios anímicos de un pueblo con la finalidad que ese pueblo tuviera la posibilidad también de restaurar la iglesia interna de cada uno de ellos. Entonces, hermanos, se hace indispensable que nosotros seamos uno con nuestros hermanos directivos, y nuestros hermanos sean uno con nosotros, el pueblo de Dios. Dios les pague, no continuamos porque ya llegó la hora de ir a arreglar el ritual. Estamos altamente agradecidos, hermanos. Me siento cuando me dirijo a ustedes, la vida de mi corazón vibra intensamente, que no puedo manejar eso. Pero es porque ustedes me hacen sentir esas cosas tan lindas, tan grandes para mí. Dios les pague.